soy Araceli. Pues nosotros, ¿verdad?, también venimos huyendo, ¿verdad?, sobre todo de la delincuencia, que es lo que más nos está afectando en el país, El Salvador, a nosotros. Por eso venimos, porque nosotros, ¿verdad?, tuvimos amenazas en nuestra familia, renta, extorsión, por lo menos $50 mensual. Y a veces nosotros vamos andante, ¿verdad?, vamos comiendo, vamos pagamos renta, pagamos agua, luz, todos los biles, ¿verdad?, del hogar. Y aparte tenemos 3 niños y son varones. Y más que todo, los varones son los que están sufriendo la violencia en El Salvador. Ahora un niño de 12 años ya anda armado, ya anda con un arma en la mano. Entonces, y eso es lo que nosotros venimos huyendo, ¿verdad? Venimos, queremos darle un futuro mejor a nuestros hijos, que ellos trabajen y estudien. Necesitamos eso diferente para nuestra familia. Entonces, por eso es que nosotros venimos de ese lugar, ¿verdad?, de tan lejos, dejar a nuestra familia, dejar a todo, ¿verdad?, lo que tenemos allá. Y por eso venimos para acá, ¿verdad?, porque es pensando en nuestros hijos, porque eso es lo que uno piensa de padre, ¿verdad?, a los hijos. Vamos a ver si pedimos asilo, que nos salgan los papeles, y primero Dios, ¿verdad?, que todo nos va a salir bien. Todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos. Y nosotros no venimos a robar ni a nada, no, lo único que nosotros queremos es algo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia, nosotros los padres, para poder trabajar y darle lo necesario a ellos. Eso es lo único que pedimos.